se estremece. Están los aplausos y el grito para el Chili Fernández. Estuvo de cumpleaños. Es el hombre que siempre esperaste amar. Porque que te trata como siempre soñaste, al que todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco. Porque ayer tu corazón, Radio Estudio, soy yo el que te escribe canciones. Soy yo cada palabra de calle que te hace temblar. No es más que el sentir de mi corazón, el canal de ver. Estoy aquí en esta ciudad, sentado en mi bar, que tú no conoces porque lejos estás. Para ti es la casa de brujo, curano de tal. Y sabes que eso no es así. Es un buen hombre que está en aprendiz su vida, porque me hace acordar nuestra eterna amistad. Intentamos, pero no pudo funcionar. hiciste las cosas mal, yo me enamoré. Ay, dijiste que no hacías nada por mí, que si contigo dormí, que lo olvides mejor, que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerme caricia. Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver. Solo quiero recuperarte. persona. Sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo. Sin tu cariño no tengo nada. Recordarás tantas promesas que hicimos y vivirás pensando solo en mi cariño. Pienso que no puede ser y que tienes que volver. No lo puede ser y no me da mal. Cuanto menos lo pensaba, todo fue a terminar entre los dos. Y yo ahora estoy solo. Siento cariño, no tengo nada. Ahora estoy solo. Siento cariño. Mucho tiempo te amo. ¿Y qué va a ser?